Mira al péndulo, siente cómo pierdes el control sobre tu mente. Estás cayendo en estado de hipnosis a través de este punto del dial del 107.4 Onda Marina Radio, la emisora municipal de Fernán Núñez. También a través de nuestro blog en hipnotizate.blogspot.com. Nos encuentras en las redes buscando la palabra clave hipnotizate, Facebook, Twitter, nuestro correo electrónico, en fin, diversas formas de mantenerte conectado con nosotros. Pero sobre todo, lo que nos une, lo que nos conecta, nuestro punto de unión es la música. La música de calidad, como la que realizan los cordobeses de Neff. Un esperadísimo trabajo con el que ponen punto y final de forma unilateral a su carrera. Un álbum que se llama Sagrado Corazón. Han sido 5 álbumes, todos con un denominador en común, que es la calidad, tanto a nivel de letras, unas letras cargadas de poesía, unas letras muy bonitas, como de calidad instrumental. No, buenos músicos de Neff, sin duda alguna. En este Sagrado Corazón lo vamos a inaugurar con una de sus grandes canciones, como es esta canción de amor para Alma Mahler. Sirve para inaugurar lo que va a ser, por desgracia, el último trabajo de Neff y esta sesión de hipnosis. Bienvenido, bienvenida. Estás viva de milagro, mientras dormías te abandoné en el mar, bailando te dejé como una tonta en una fiesta, agitada por los demás. Con el peso de la culpa, amarrado a mis tobillos. Me escapaba para dormir sobre la carne blanda de un amante menos guapa que tú. Encontraba en su vulgaridad una excusa para dejarte de amar. Con el peso de la culpa, amarrado a mis tobillos. Confieso que soy el resumen y enfermo de tus besos. Confieso que soy la noche inyectada en tus venas. Confieso que soy el vacío, ya no merece la pena confesar que soy siempre que tú serás. Que me plantaba cara, soy salvaje en la medida en que no importa nada, seguir o dejar seguir, enamorado de mi vileza, con el peso de la culpa. Amarrado a mis tobillos. Confieso que soy el resumen enfermo de tus besos. Confieso que soy la noche inyectada en tus venas. Confieso que soy el vacío contigo ya no merece la pena confesar que soy siempre que tú serás. Confieso que soy el resumen enfermo de tus besos. Confieso que soy la noche inyectada en tus venas. Confieso que soy el vacío y ya no merece la pena confesar que soy siempre que tú serás. El adiós definitivo de Neff, nadie se lo ha pedido y la verdad es que sus seguidores nos encantaría que siguiesen sacando discos, pero es un grupo elegante a la hora de crear su música. Lo han demostrado durante estos 10 años y elegante también a la hora de despedirse. No lo hacen por agotamiento, porque nadie se lo pida, simplemente pues les apetece poner punto y final, y es una pena realmente. Y es una pena porque nos vamos a quedar sin canciones tan bonitas como esta que acabamos de oír, dedicada a una de sus musas, como es Alma Mahler. De Neff dan paso a otro músico andaluz, como es el ahora hiperactivo señor Chinarro. También lleva muchos años sacando álbumes, pero al ritmo que está tomando últimamente, pues nunca lo habíamos visto. Señor Chinarro, con su nuevo trabajo, muy distinto a los álbumes de sus comienzos, de los 90, en parte es normal, ¿no? En 20 años, pues se tiene que evolucionar, no queda otra. La ley de Murphy, vamos a quedarnos con una de las canciones de su último trabajo, Señor Chinarro. Yo le no creía en él, el listo de Paul se lo creía también. Hoy están sus caras hasta en el desayuno. Mis discos se rayaron, no valían ni un duro. Una birria también, el puzzle de naturaleza al que a todas luces le faltaban piezas. Lo llevé tal cual al cuarto oscuro. Intenté montarlo, te lo juro. No soy Darwin ni Einstein, eso seguro. Es la ley de Murphy. Es la ley de Murphy. Siguieran las tribus urbanas de paseo a las afueras cada fin de semana, imitando al de Hamelin tocaba un solo. Eran tiempos de la flauta de Bartolo. Me daba problemas hasta la palabra amor. Encontré a una abogada y fue mucho peor. Por los pelos no acabé en el calabozo. Estuve a punto de tirarme a un pozo, pero era bastante ya el destrozo. Es la ley de Murphy. Es la ley. I'm la ley de marfil. Es la ley de marfil. Es la ley de marfil. Esa es la ley de marfil. De marfil. Solo creo en la ley de marfil. Solo creo en la ley de marfil. Solo creo en la ley de marfil. Solo creo en la ley de marfil. Señor Chinarro, de las letras surrealistas, crípticas y la música oscura de sus primeros trabajos, a los sonidos mucho más optimistas, más brillantes, más abiertos, y las letras, pues igual, también ya decodificadas de sus últimos trabajos, como este Menos Samba. Han pasado muy poquitos meses entre sus dos últimos trabajos, por eso hablaba de esa hiperactividad. Él, además, es muy activo en las redes sociales, por lo cual ya habla de su próximo trabajo en el que se encuentra trabajando. En fin, señor Chinarro, la ley de Murphy, como siempre, muy interesante. Otro grupo español en el comienzo de hoy. Los programas de hipnosis no están muy preparados. Vamos un poco a salto de mata. Y bueno, pues están sonando grupos españoles. En este caso, una pareja catalana llamados Pegasus. Ellos son Sergio y Luciana y presentan este álbum de debut con canciones que miran de reojo al kraut alemán, a la música de grupos como Neu, como Kamm, en canciones como este El final de la noche, Pegasus. We'll be right back. música de un asturiano y una argentina, de Sergio y Luciana. Se hacen llamar Pegasus, aunque se están afincados en Barcelona. Este es su primer trabajo, un álbum repleto de ruiditos y de ritmos frenéticos, como demuestran en esa fantástica canción llamada El final de la noche. Vamos ahora con una auténtica eminencia, como es Lee Ranaldo. Él es el encargado de las guitarras de uno de los grupos seminales, uno de los grupos más importantes de la historia de la música y que más influencia ha ejercido sobre el resto de las bandas, como son Sonic Youth. Lee Ranaldo y los diversos componentes de Sonic Youth tienen proyectos en carreras en paralelo. Sería prácticamente inabarcable tener la discografía completa de Sonic Youth y de todos sus componentes. Bueno, pues Lee Ranaldo saca un álbum en solitario llamado Between the Times, y en él encontramos temas como este Off the Wall. Fantásticas guitarras, claro, de uno de los guitarristas más importantes del mundo por la repercusión que tienen, como es Lee Ranaldo, de Sonic Youth, en su carrera en solitario, y canciones como este Off the Wall. Vamos con una novedad que llegan desde Edimburgo, un grupo que responde al nombre de Django Django. Este es su Jail Bop. We'll be right back. mantras hipnóticos y repetitivos en este I'll Bob, una de las canciones firmadas por este grupo que llevan funcionando desde el año 2009, Django, pero que hasta ahora mismo no han sacado su primer trabajo, un álbum realmente recomendable. Como recomendable también es el segundo trabajo de estos chicos que nos acompañan ahora, llamados Islands, que nos van a dejar una de las canciones de A Sleep and a Forgetting, esta canción llamada Can't Feel My Face, Islands. I miss my wife, I miss my best friend every night. I miss my home, I miss my own bed and my old life. Música de Iceland con ese Can't Feel My Face tan pegadizo. Vamos ahora con la música de una formación llamados Hello Darling y este Capricornia. And I keep having these dreams, and I keep having these dreams, and I keep having these dreams. I will come to you when you fall down. Someone you've gotta let it go. If we stay here, we'll be old before we know. And the shadow of a midday sun burns beneath your feet, and the old dog. La música cristalina y brillante de fácil escucha de Hello Darling, el proyecto que lidera la cantante Elizabeth Morris, una australiana que dio el salto hasta el Reino Unido para formar su banda y entregarnos canciones, ya te digo, luminosas como este Capricornia. Vamos con una banda un poco perezosa porque llevan en activo más de 20 años, y en esos 20 años solamente han sido capaces de grabar 6 discos. Estamos hablando de Frank and Walters. Por suerte tenemos un nuevo trabajo en el que se mueven en los parámetros habituales de su música, es decir, música como esta propia canción indica, Indie Love Song. Ellos son Frank and Walters. Where our love has never been. You and I, we Pues deberían ser unas superestrellas porque comenzaron pues al mismo tiempo que los grupos de la primera hornada de los 90 del Britpop. Sin embargo, debido a esas pocas ganas de sacar álbum, pues de Frank and Walters, pues se han quedado pues como unos clásicos que sacan discos muy muy de vez en cuando, pero cuando los sacan, esos discos suelen tener canciones muy interesantes como este Indie Love Songs. Vamos ahora con la música de Bethany Consentino y lo que es su proyecto, o sea, Best Coast. Su segundo trabajo, que se llama, al igual que esta canción, The Only Place, tras el éxito de su álbum de debut, Crazy For You, pues teníamos muchas ganas de escuchar las nuevas canciones de Bethany y aquí las tenemos para disfrutarlas en Hipnosis. The Only Place, la canción que presenta el nuevo trabajo, el segundo de esta formación llamados Best Coast, liderados por Bethany Consentino. Vamos con otra formación con chica al frente, con Klaus Ikinski, con Alejandro y Marina, con su tercer trabajo, Tras tu hoguera está ardiendo, Tierra trágalos y este Herreros y fatigas, y temazos como este Dos males tienes. Que te Dolores y Fatigas, tercer trabajo para Klaus Sikinski con su universo particular, con esas letras tan interesantes. Se atreven con muchos estilos musicales, aunque desde luego donde se desenvuelve mejor es con estas canciones de aire electropop. Vamos ahora con una auténtica eminencia como es Stephen Merritt, o lo que es lo mismo, de Magnetic Fields, el neoyorquino que saca su undécimo trabajo. En cada uno de esos álbumes pues te puedes encontrar formas de crear música bien distintas, dependiendo del estado de ánimo posiblemente de Stephen Merritt. Vamos a quedarnos con una de las canciones de este álbum llamado Love at the Bottom of the Sea, un tema llamado Andrew Indrag, con A, no con U, Indrag. Exist, a shame he's not a fag. The only girl I ever loved was Andrew Indrag. There is no hope of love for me, for here on I go stag. The only girl I'll ever love is Andrew Indrag. Andrew Indrag. Andrew Indrag. Andrew Indrag. I don't know why I even went, it's really not my bag. Just thought it might be funny to see Andrew Indrag. The moment he walked on the stage, my tail began to wag. Wag like a little wiener dog for Andrew Indrag. Andrew Indrag. Andrew Indrag. Andrew girl again, he did it as a gag. I'll pine away forevermore for Andrew Indrag. Pues lo dicho, lo que él le da la real gana de Magnetic Fields a Stephen Merritt y temas como ese Andrew Indrag. Vamos con otros clásicos, Tinder Sticks, también muy distintos a su forma de crear música actual, a su música melodramática, triste de sus comienzos, debido en parte a la fractura que hubo en la banda y la deserción de parte de sus componentes. En fin, la banda sigue en activo y eso no le quita grandeza al grupo, que sigue siendo grande realmente. Tinder Stick con The Something Rain es un nuevo trabajo y vamos a quedarnos con uno de sus temas, como es este Sleeping Shoes. Celebrate while I have off your shoe. Particular de Stuart Stapes, el líder de Tinder Sticks, con estas nuevas canciones como esta que acaba de sonar llamada Sleeping Shoes. Vamos con una banda que pensábamos que se habían retirado hacía pues, muchísimos años, veintitantos años que no se sabía de ellos, Black Tambourine, una gente que contribuyó a finales de los 80, principios de los 90 a crear ese tipo de sonido llamado indie. Y que ahora vuelven, lo hacen con un EP con cuatro canciones que son versiones de los míticos Ramones. Vamos a escuchar una de esas canciones como es este What's Your Game, Black Tambourine. para ser un EP de tributo de versiones de los Ramones, no puede tener un nombre más apropiado como es 1, 2, 3, 4. Ellos son The Black Tambourine y esto supone, suponemos, su vuelta a la actualidad. Llegamos al final, queda tiempo para una canción que es este de Rifle Spittle, firmado por The Shins. Another grain of indigent salt for the sea. Good night. To-